Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio. Siguiendo el tema de la eutanasia, en el capítulo de hoy hablaremos de algo muy, muy interesante. Algo que nos causa mucha curiosidad. Un tema que cualquiera de nosotros en algún momento ha pensado o se ha preguntado. ¿Existe el derecho a morir? Bueno, antes de esto, recordemos qué es la eutanasia. La eutanasia se entiende por la acción u omisión que por naturaleza o su intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Ahora, dentro de los debates éticos, en la profesión médica, la eutanasia goza de una singular actualidad. Después de muchos años, una gran literatura ha sido publicada a favor y en contra de esta. Sin embargo, el simplismo con el que suele plantearse a la opinión pública un tema tan complejo como este lleva a dudar del valor real de la abundante encuestas a favor de la eutanasia. Ahora, si analizamos los argumentos esgrimidos para su legalización, podemos respondernos preguntas como ¿para qué legalizar la eutanasia? ¿Por qué? ¿Por quiénes? La primera es la razón de la libertad o la autonomía, es decir, que cada persona tendría derecho a controlar su cuerpo, su vida e incluso su muerte. La segunda estima que la vida del paciente puede carecer de valor según criterios objetivos, como dolores insoportables, estado terminal, situación de grave postración física o psíquica. Ahora, por otro lado, una experta nos hablará sobre la diferencia entre suicidio asistido, suicidio no asistido, eutanasia y sedación terminal. En torno al derecho a morir, hay varios conceptos que a veces se confunden. Suicidio médicamente asistido, suicidio no asistido, eutanasia, sedación terminal. ¿Qué diferencias hay? En el suicidio médicamente asistido, un médico le indica al paciente qué fármaco ha de tomar para morir. Este supuesto está permitido solo en Suiza. Por eso, allí en Suiza se refugió el científico australiano David Goodall, 4 años. El suicidio no asistido por médicos se considera irregular y corresponde a casos tan mediáticos como el de Ramón San Pedro o el de José Antonio Arnaiz. La eutanasia es un equipo médico el que administra los fármacos a la persona que desea morir porque sufre una enfermedad grave y sin retorno. Es legal en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos. En Bélgica tenemos otro ejemplo de uno de los casos con mayor repercusión, el de la paralímpica Marieke Verwoerd. Sí. A una persona al final de su vida para eliminar su sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser dolor, angustia o también sufrimiento psíquico. Y ese tratamiento se administra aunque suponga acabar con su vida, lo que conocemos comúnmente como cuidados paliativos. ¿Qué está permitido en España? El artículo 143 del Código Penal castiga a quien ayude a otra persona a acabar con su vida, sean cuales sean los motivos. Además, la eutanasia es considerada por los jueces como si fuera un homicidio. Lo único que está permitido en España es la sedación terminal. ¿Qué opinan los principales partidos? El PP no quiere regular la eutanasia y quiere dejar la situación tal como está. El PSOE propone que la eutanasia sea legal, pero con unos controles concretos. Siempre deberán participar médicos directamente o asesorando. Podemos también está a favor de regular la eutanasia con un modelo similar al del PSOE. Ciudadanos prefiere centrarse en un mayor control de los cuidados paliativos. Según una encuesta de Metroscopia de marzo de 2017, el 84% de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia. Bueno, Con esto hemos concluido nuestro capítulo de hoy.